tu ser. Existe un lugar, dulces recuerdos, viejos amigos, vuelan en libertad. El tiempo se detiene. La bella melodía que soñé.